de no haber visto en 2025? Pues mira que no soy la única que se arrepiente de Imagine Dragons, porque es la banda más comentada en nuestras redes sociales. Recuerden que se pueden reportar a través de @laxmasmusica en X, en Threads, en Instagram y en Facebook. Por aquí Mr. Luis Bass dice que le duele haberse perdido a un tal Jason Boone. Jason Boone. Claro. Estuvo muy bueno Jason Boone. Ah, esas mortales que da. En el Stereo Picnic. Muy bien por Jason Boone. Muchísimas Jason gracias Boone. Por su opinión. También mencionan por ahí a Foo Fighters. Claro. Dice que cuando vinieron la última vez como agrupación completa, dijeron, ay, son muy jóvenes, van a volver después y mira, ya sabemos cómo terminó todo. No. Hay gente que también se está arrepintiendo desde ya de Dua Lipa, que no ha pasado aún. Okay. No tienen entrada, pero todavía. Pero ya se arrepienten de no ir. Bueno. Guns N' Roses, Sting, Shakira, que además estuvo presentando en Cali, Medellín, en Bogotá. También mencionan a Green Day, así como Chris lo decía, a The Offspring, a David Guetta, porque claro, el mismo día de Imagine Dragons era David Guetta, entonces tenías que decir, o voy al uno o voy al otro, porque con el tráfico bogotano, no puedo. Sí. Pero hubo gente que fue a Imagine y después se echó para David Guetta, creo. Pero el tráfico para llegar a David Guetta estuvo potente. Complicadísimo. Alejandro Gary, por ejemplo, lo quería intentar y cuando puso en Waze cuánto se demoraba, dijo, no. Pues no llego. Ah, entonces tengo que quedar en el que estoy. Ah, ok. Es más, por ahí dicen también Duncan Du. En Cordillera. Chévere. Duncan Du me hubiera gustado también. No había pensado eso. A mí me parece curioso que hubiera gente fan de Duncan Du porque había mucha gente que no tenía ni idea quiénes eran. Sí, no, pues que Mikel Erentzun tiene una voz muy bacana. Es cierto, es chévere. Mira, dicen por aquí, el de Jesse Joy, el de Giancarlo Centeno. Tenemos para todos los gustos. Sí, hay para todos. En Mañanas de la X103.9, y si usted quiere opinar y quiere contarnos todavía cuál fue ese show que se arrepintió de no ver, en 2025, cuéntenos en @laxmasmusica. Ya conocen la nueva Club Colombia Esmeralda, una joya líquida creada junto al chef colombiano con 3 estrellas Michelin, Juan Manuel Barrientos. Aplican términos y condiciones, promoción válida del 15 de octubre al 31 de diciembre de 2025 o hasta agotar existencias. Lo que ocurra primero, 10 premios disponibles. Consulta términos y condiciones en www.clubcolombia.com.co. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíba el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Aquí están los Pet Shop Boys. Esto se llama New York City Boy. Wanna go and wander in the ticket. Playboy, Pet Shop Boys en Mañanas de la X. Y en la X y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, creemos que el amor no se compra, se adopta. Por eso te invitamos a vivir el Día de Adopción Todo por Ellos este 20 de diciembre en el Centro Comercial Portal 80. Ven y conoce a los peluditos que buscan un hogar y deja que uno de ellos cambie tu vida para siempre, porque dar amor también es adoptarlo. Hay mucha conversación alrededor de la presentación de la serie de Netflix de Juan Gabriel. Ay, no, yo tuve mucha envidia, porque presentaron o proyectaron más bien el concierto de Juan Gabriel que reunió a 170,000 personas en el Zócalo de México. Y te contaba por interno que tengo un par de amigos que estaban allá justo de vacaciones. Uh-huh. Y la emoción que uno veía en la gente, verlos a ellos sin ser mexicanos, llorando. Ay. Es que Juan Gabriel es transversal a muchas cosas, ¿no? Juan Gabriel es tusa. Si usted estaba entusado, seguramente escuchaba a Juan Gabriel. Okay. Y eso genera una respuesta emocional. Muy bueno, Juan Gabriel. Yo de niño hacía de Juan Gabriel en los actos ¿de verdad? Del colegio. Necesito pruebas. Necesito pruebas. ¿Qué canción cantabas? Creo que fue Querida. Canté Querida. Querida. Pero no la cantaba, solamente hacía la fonomímica. ¿Y te vestías como él? Sí, me tocaba vestirme como él. Me ponía con un saquito ahí como... Pues mira que ese concierto, el que proyectaron, fue el que él ofreció en el Palacio de Bellas Artes en 1990 y fue la segunda ocasión en donde uno de los tres conciertos que el legendario artista ofreció en Bellas Artes, pues se proyectó, esta vez en el Zócalo. Un evento similar tuvo lugar en 2024 y anterior a eso en 2013. Ok, bueno, en el Zócalo, sin embargo, hay unos números asombrosos de la cantidad de gente que han congregado otros artistas. Los Cadillacs se quedan con el puesto número uno, ¿no? Sí, señor. 300,000 personas reunieron. Ese concierto fue en 2023, exactamente. En el puesto 2 tenemos a Grupo Firme, que reunieron a 280,000 personas el 25 de diciembre de 2022. Y en el puesto número 3, Paul McCartney. Él se presentó la primera vez en mayo de 2012, pero luego llegó en 2003 y reunió a 230,000 fans. ¡Qué cantidad de gente! Bueno, sí. Esos son, además de lo que pasó con Juan Gabriel, los artistas que más han llenado el Zócalo en Ciudad de México. Y aquí está un hijo de México que lanzó disco este año con el grupo Frontera, Santana. Santana con Michelle Branch y I'm Feeling You en las mañanas de la X. Y si están buscando más, el modo Onix es para ustedes. Tienen todo lo que quieren y mucho más, más comodidad, más tecnología y más seguridad. Conoce el nuevo Chevrolet Onix en sus versiones hatchback y sedán. Llegó la hora de sumarse al modo Onix. Bueno, vamos a hablar de Michael Jackson. Michael Jackson hizo historia de nuevo. Ese man no se cansa de hacer historia. Es increíble lo de Michael Jackson. Rompió un récord histórico porque en unos 4 días, el próximo 15 de noviembre, se va a publicar la lista de Billboard para este mes, ¿cierto? Y entró nuevamente Michael Jackson al top 10. ¿Con qué canción? Thriller. ¿Con la canción? Sí, con la canción Thriller. Esto rompe un récord porque ya son 6 décadas distintas en las que se ha metido en el top 10 Michael Jackson. Recordemos que pues Thriller estaba en el puesto 32, igual, en el Billboard, en el Hot 100. Y esta, en esta semanita de Halloween, del 31 al, de octubre al 6 de noviembre, aumentó sus reproducciones en un 57% y quedó décima en esta próxima lista que se va a publicar el 15 de noviembre. El debutó por... catálogo de nunca acabar. Nunca. El debutó por primera vez en el top 10 con una canción del 71, Got to Be Here. Ahí estaba... Eso fue después de Jackson 5, creo que fue jovencito en sus primeros discos cuando estaba adolescente. Y de ahí para arriba se posicionó en los 70s, en los 80s, en los 90s, en los 2000s, en los 2010 y ahora en los 2020s, como ningún otro artista antes. Y la semana pasada fue noticia también, lo decíamos acá, porque es la estrella fallecida que más dinero recaudó en 2025. Y es que además con el tráiler de su nueva película se va a seguir disparando. Sí. Yo ya la quiero ver, ya necesito. Sí, el récord también del tráiler de una película biográfica de un artista más visto en YouTube en la historia. Tiene más de 116.2 millones de visualizaciones a nivel global y salió el 6 de noviembre, hace nada. Sí, hace unos días. 116 millones de... Eso es lo que tiene el ayer hablábamos, el segundo tráiler de GTA, que es de lo más visto en videojuegos en la historia. Imagínese. 24 de abril de 2026 sale Michael, la película biográfica. Ya agendadísimos. Sí, ya es una cosa que va a romper récords de aquí hasta abril. ¿Quién sabe qué más cosas se van a inventar para mantener caliente la noticia del lanzamiento de la película? Porque... como absolutamente todo, no puede ser aislado, no es un fenómeno aislado. Hay que, creo que a todo lo que está pasando, Halloween, el tráiler, el anuncio, vendrá acompañado de una y otra. Veremos hasta mucho, ¿cuándo lo pueden? Veremos mucho en las noticias a Michael Jackson de aquí hasta abril. Porque, claro. Porque a la gente se le olvida y hay tanta cosa pasando que toca... estar cada semana sacando una o dos, tres o cuatro noticias para que... a mantenerlo. Claro. Es la única manera. Pero la más importante de todas es indiscutiblemente que Thriller logra otra vez meterse al top 10 de Billboard después de la temporada

Esta es la X. Just a game, come and play. I see time.